ocasiones anteriores a la última, encontraréis un texto del Papa San Dionisio del siglo III. También está en las últimas ediciones, es un documento muy importante sobre la doctrina trinitaria. Es una carta del Papa San Dionisio de Roma, el Papa, al Patriarca Dionisio de Alejandría, también San Dionisio de Alejandría. En Alejandría, en el siglo III, comenzaba a estar todos los planteamientos que después estallaron en el siglo siguiente en la crisis arriana. Y este documento es muy importante, voy a leerlo, no entero, pero casi todo, porque nos va a servir para plantear la cuestión tal como vamos haciéndola y nos hará entender bien la situación en que se planteó el problema de la fe ortodoxa ante la crisis arriana. En Alejandría predominaba entonces, entre la gente culta, diríamos, la línea de quienes combatían las posiciones, diríamos, sabelianas, las posiciones de afirmar la unidad de Dios de una forma que negaba la trinidad de las personas. Es decir, las posiciones aquellas que llamaban monarquianas, y que tenían más bien un sentido judaizante, como expliqué días anteriores, ¿no? Algo así, estas posiciones monarquianas, judaizantes, son las que confluyeron, después se prolongaron en el monoteísmo islámico también, que vimos el otro día en el Corán. Y en Alejandría, por influencia de Orígenes sobre todo, se combatía el sabelianismo y se, a su manera, algunos defendían la Trinidad de una forma equivocada, que no era la Trinidad revelada, sino una concepción que ellos se iban haciendo a pretexto de combatir el sabelianismo. Por eso la carta comienza así: también fuera momento de hablar contra los que dividen, cortan y destruyen la venerada predicación de la Iglesia, que es la unidad de Dios. La Iglesia enseña la unidad de Dios. Y estos señores, atacando los que eran judaizantes monarquianos, que negaban la divinidad de Cristo y del Espíritu Santo, minimizaban el dogma de la unidad de Dios. Dice, no ataquéis solo los sabelianos, o los adopcionistas, los monarquianos judaizantes, atacad también los que destruyen la unidad de Dios, repartiéndola en tres poderes e hipóstases separadas y como en tres divinidades, una especie de politeísmo. Porque hay entre vosotros algunos que predican y enseñan la palabra divina, que son maestros de semejante opinión, que se oponen, digámoslo así, diametralmente a la sentencia de Sabelio, es decir, se enfrentan a Sabelio, monoteísmo antitrinitario en Sabelio, y esto es a pretexto de enfrentarse a Sabelio, destruyen la unidad de Dios. Porque Sabelio blasfema diciendo que el mismo Hijo es el Padre y a la vez, o sea que no hay distinción de persona. Pero estos, aquellos, por el contrario, predican tres dioses, pues dividen la santa unidad en tres hipóstases separadas entre sí. Entonces dice el Papa lo que hay que enseñar. Es necesario que el Verbo Divino esté unido con el Dios del Universo y que el Espíritu Santo Divino esté unido, habite y permanezca en Dios, o sea, en Dios Padre, en el Hijo. Consiguientemente, es necesario que la Divina Trinidad la recapitulemos y reunamos en nuestro lenguaje como en un vértice, en uno solo, es decir, en el Dios omnipotente del Universo. Aquí, por lo que se ve por el contexto, quiere decir unir el Hijo en el Padre y el Espíritu Santo en el Padre y el Hijo, es decir, afirmando la unidad. Porque la doctrina de Marción, se ve que los marcionitas evolucionaron también hacia este triteísmo, que corta y divide en tres la unidad del principio, es enseñanza diabólica, y no de los verdaderos discípulos de Cristo y de quienes se complacen en las enseñanzas del Salvador. Estos, los discípulos de Cristo, saben muy bien que la Divina Escritura predica la Trinidad, pero ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento enseñan tres dioses. Ahora vamos a ver qué pasa con estos tres dioses, que después resulta que uno es Dios primero y los otros son subordinados. O sea que no son dioses, son subordinados. Otro párrafo más allá dice, no son menos arrepentir. Aquí acaba de hablar de los que separan las hipóstasis y hablan como de tres divinidades. Después veremos, explicaré más en detalle lo que pasa. En realidad había un subordinacionismo, ¿no? Dios Padre, el Verbo Divino era inferior al Padre y el Espíritu Santo era inferior al Hijo y al Padre. Era como una cascada descendente. Lo explicaré después. Sigo con el texto de San Dionisio Papa. No son menos de reprender los que opinan que el Hijo es una criatura y creen que el Señor fue hecho, es decir, no en cuanto hombre, sino en su naturaleza humana, como otra cosa cualquiera de las que fueron creadas por Dios. Cuando los oráculos divinos atestiguan un nacimiento, que con él dice y conviene, nacimiento, pero no creación o plasmación, es blasfemia, y no de cualquiera, sino la mayor blasfemia, decir que el Señor es hecho por las manos de Dios, es decir, que el Verbo es criatura del Padre. Porque si el Hijo fue hecho, supone la creación en el tiempo, naturalmente, hubo un tiempo en que el Hijo no fue, no existió. Ahora bien, Él fue siempre, porque está en el Padre, como Él dice, cita San Juan. Y si Cristo es el Verbo y la sabiduría de Dios, etc. Si el Hijo fue creado, no habría en Dios el Verbo, etc. ¿Por qué hablar más largamente sobre este asunto a vosotros, que sabéis perfectamente los absurdos que se siguen de decir que el Hijo es una criatura? Los dirigentes, los cabecillas de estos absurdos no han atendido a esto y se han extraviado de la verdad. Termino. Ni se debe dividir en tres divinidades la admirable y divina unidad, ni disminuir con la idea de creación la dignidad y suprema grandeza del Señor, de Jesucristo, sino que hay que creer en Dios Padre Omnipotente, en Jesucristo su Hijo y en el Espíritu Santo, y que en el Dios del universo, que quiere decir el Padre, está unido el Verbo, porque yo y el Padre somos una sola cosa, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. De este modo, mantenemos íntegra la Divina Trinidad como la santa predicación de la unidad del principio. O sea, aquí el Papa San Dionisio, la carta está hecha para atacar a los que, a pretexto de atacar el monoteísmo judaizante de sabelianos y adopcionistas, destruían la predicación de la unidad de Dios y configuraban como tres hipóstasis divinas separadas, como voy a explicar ahora, descendentes, subordinadas, la segunda y la tercera a la primera, o bien los que decían que el Verbo era una criatura. Bien, este texto, muy importante, que es de hacia 260, no se sabe la fecha, pero se conoce la autenticidad del texto, ese texto de 260 encontramos ya aludido de una forma inequívoca lo que sería después el arrianismo propiamente dicho de Arrio, que dice que el Verbo es creado en el tiempo, una criatura que comenzó a ser cuando Dios la creó. Pasa que Dios la creó para hacerla servir como de mediador o intermediario en la creación del mundo. Por cierto, una idea rarísima, que porque Dios vio que era muy obediente esta criatura que había creado, pues la eligió para mediador. O sea que este Verbo, creado por Dios en el tiempo, además se gana el ser intermediario de Dios en la creación del mundo por su propia justicia, ¿no? Esto es el arrianismo de Arrio y de los que se llamaron después anomeos, y es el de Eusebio de Nicodemia y todos los dirigentes del arrianismo propiamente dicho. Por esto parece que hay que decir lo siguiente, yo voy a plantearlo un poquito. Nos encontramos con tres líneas de error. Una que había aludido yo en la sesión anterior y que es la que aquí llaman los sabelianos. Aquí se ocupa solo de la Trinidad y no habla de Cristo. Hay un error que niega la Trinidad. ¿Por qué? Porque tiene un monoteísmo antitrinitario. Este monoteísmo antitrinitario, que es el que vemos después en Mahoma también, en aquellos primeros siglos de la Iglesia, se toma varias formas que siempre tienen una cristología adopcionista. Es un concepto de la unidad de Dios que excluye la trinidad de personas. Es lo que llaman los padres, es una de las dimensiones de lo que los santos padres llaman error judío. Esto es el error judío, el monoteísmo antitrinitario. Un concepto de Cristo de tipo adopcionista, concepto de la redención de tipo legalista, sin gracia de Dios, por las obras de la ley solo. El concepto terreno del reino mesiánico, un concepto del Mesías como un hombre justo que va a liberar, inicialmente va a liberar a Israel. Esto sin exagerar en absoluto nada, viendo todo el contexto de lo que de los ebionitas, que son los más radicales en esta línea, y de los adopcionistas del siglo II, se halla en San Ireneo y en todas las polémicas de aquel tiempo, es también, diríamos, la primera teología de la liberación. Esto es una teología de la liberación. Es el milenarismo terreno. Es el giliasmo carnal. Es la teología de la liberación de Israel. Por un hombre justo, eminente, que se merece ser adoptado por Hijo de Dios. Esto es el error judío. Esto tiene un monoteísmo antitrinitario. Hay otras dos líneas de error. Una es el arrianismo, esta que el Papa alude como un verbo creado en el tiempo, que además se merece por sus obras también el ser el intermediario de Dios en la creación del mundo. Este arrianismo, que aunque nace en Alejandría, hace el ruido en Alejandría con Arrio, pero ha surgido de Luciano de Samosata en Antioquía, discípulo este de Paulo, perdón, Luciano de Antioquía, en Antioquía, que tiene una escuela en Antioquía, en que están Arrio y Eusebio de Nicomedia, que después es el gran dirigente del partido arriano, diríamos. Y discípulo, este Luciano de Antioquía, maestro de Arrio, discípulo de Paulo de Samosata, de fines del siglo II. Nombre rarísimo, que condenado de Antioquía en la iglesia, se refugió en la corte de la reina Zenobia de Palmira, un personaje rarísimo, judía ella, y por allí el este de Israel, hacia el este, pues esta Zenobia pues nutre esta herejía judaizante, ¿no? Son una serie de venenos que vienen de los judíos anticristianos y que están tratando de contaminar las poblaciones semíticas de los beduinos del desierto y de todos los pueblos nómadas de aquellas tierras. Paulo de Samosata lo hereda Luciano de Antioquía y de él lo reciben Arrio y Eusebio Nicodemia. Arrio escribe a Eusebio de Nicodemia en cartas de amistad y le llama mi caro colucianista, o sea, como yo diría a una de los escolas cordisiesos antiguos, le llamaría corlandianos, ¿no? Pues se llama colucianistas a los arrianos, Luciano de Antioquía. Esto es el error judío revestido de lenguaje griego. Yo lo digo a mi manera, pero me parece que no me equivoco. Que el arrianismo estrictamente tal, el de Arrio y Eusebio Nicodemia, es el error judío disfrazado en propaganda helénica. Es decir, es el error judío en lenguaje de filosofía griega, hablando del logos y todo eso, utilizando lenguaje de San Juan falseado y utilizando lenguaje de Filón de Alejandría y del neoplatonismo de Plotino. Pero es como un disfraz, el error es el mismo error judío. Después hay otra línea, que es la que el Papa Dionisio menciona. Primera, después dice, ni son menos de reprender los que opinan que el Hijo es una criatura. Estos son otros que los que habla al principio, los que separan la divinidad en tres hipóstasis. Estos que separan la divinidad en tres hipóstasis diversas, separadas, estos están haciendo la operación de hacer ver que predican la fe cristiana y colar con términos pseudobíblicos, diríamos, la visión del emanatismo descendente de Plotino, que también está en Orígenes. Esto es lo que se plasmó en el siglo IV en lo que se llama semiarrianismo. El semiarrianismo, el propiamente herético, porque había semiarrianos que simplemente pues seguían la moda, ¿no? Y no podían tragar a San Atanasio, pero estaban hechos un lío. Pero los semiarrianos heréticos, que eran los que nutrían la campaña y se aliaban con los arrianos estrictos, los semiarrianos heréticos, se les llama semiarrianos porque diferían de los arrianos en una cosa muy, que parece muy importante, y no lo es. Los arrianos decían que el verbo era creado en el tiempo, mientras que los semiarrianos decían que el verbo era eterno. Emanado necesariamente de Dios eternamente, además. Emanado necesariamente de Dios eternamente. Pero no consustancial con el Padre, sino semejante en la sustancia, es decir, como divino, pero no Dios, subordinado, inferior, pero emanado eternamente del Padre. Bueno, algunas personas, al ver que reconocían la eternidad y el carácter no creado de este verbo, no de la misma sustancia que el Padre, sino de algún modo semejante en sustancia, pues les parece que está muy claro que eran ortodoxos. Pero yo lo dudo muy en serio y estoy convencido de que estoy en lo cierto, tan en lo cierto estoy, que de este semiarrianismo que afirmaba la eternidad del Verbo y la eternidad del Espíritu Santo, la eternidad y la necesidad de la emanación eterna de Dios Padre, del Verbo y del Espíritu Santo, emanación descendente, surgió la gran herejía contra el Espíritu Santo. Los que combatían al Espíritu Santo, que les llamaron los santos padres, los enemigos del Espíritu Santo, los neumatómajos, que fueron estos. Los arrianos estrictos, el Espíritu Santo les importaba poquito, casi no se ocuparon de él. La herejía de negar la divinidad del Espíritu Santo surgió entre estos semiarrianos, entre estos que afirmaban la eternidad y la necesidad del Verbo y del Espíritu Santo. Yo quisiera leeros un par de textos que son muy reveladores, que me parece que dejan muy claro por qué estos señores podían afirmar la eternidad y la eterna y necesaria, la necesidad de la emanación del Verbo y del Espíritu Santo, y no reconocerles como dioses y ser heréticos, muy heréticos, y nada propiamente cristianos. Porque hay lo siguiente, voy a leer esto y veréis qué pasa. Voy a leer un texto que dice así. Fijaos bien, después os diré de quién es. Así como no puede alguien ser padre si no existe un hijo, ni puede ser alguien señor sin la posesión o los siervos, así tampoco se podría llamar a Dios omnipotente si no hubiese sobre quien ejercer su poder. Y por esto, para que Dios se manifieste como Dios omnipotente, es necesario que todas las cosas existan. Esto, los que conocen filosofía, esto lo dice Spinoza, entre otros. Esto es de Orígenes. Si alguien hay que quiere afirmar que hubo tiempos, siglos o espacios, o como quiera llamarlos, en que no existió el mundo que ha sido creado, este lo que sin duda manifestará, que entonces Dios no era omnipotente. Y que después se hizo omnipotente cuando comenzó a crear y a tener sobre aquellos, aquellos sobre los cuales ejercer su poder. Y por lo cual, Dios, al crear el mundo, este lo que sin duda manifestará, que entonces Dios no era omnipotente. Y que después se hizo omnipotente cuando comenzó a crear y a tener sobre aquellos, aquellos sobre los cuales ejercer su poder. Y por lo cual, Dios, al crear el mundo, avanzó, recibió cierta perfección, y de una cosa de inferior perfección llegó a mejor. Una emanación necesaria. Esto es neoplatonismo y no es creacionismo cristiano. Origen es un hombre muy raro, que tiene cosas que se pueden salvar y otras que son absolutamente insalvables, ¿no? Por eso a veces se le cita como un escritor eclesiástico y en muchos concilios está anatematizado con mucho motivo, como veis. Esto es de origen, es un texto auténtico, de nada menos que del Periarjón, el libro principal suyo. Otro texto de Orígenes nos acaba de poner en claro qué es el semiarrianismo. Damos culto al Padre de la verdad y al Hijo, que es la verdad, que son dos hipóstasis, que son en hipóstasis dos cosas, así tal como suena. Dos cosas, dos realidades en su hipóstasis. Dos cosas, dos esencias distintas en su hipóstasis. Pero son una sola cosa en su consenso, concordia e identidad de la voluntad. O sea, el Hijo eterno, emanado necesariamente del Padre, es una cosa distinta en la sustancia, distinta, diversa, es otra cosa distinta del Padre. Es inferior, es inferior. Hay un subordinacionismo expreso. Pero es uno con el Padre, está unido con la voluntad, con el Padre. Bueno, entonces tenemos tres errores. Uno, un monoteísmo judaizante, que es una cristología adopcionista y un legalismo sin gracia de Dios y sin misericordia liberal y generosa de Dios, y una teología de la liberación, un reino terreno. Tenemos un error judío disfrazado de conceptos griegos, incluso con pseudo lenguaje de San Juan, pero poniendo el verbo como criatura nada menos, por tanto ya no está en el principio, ni es Dios, ni está junto a Dios, ni puede decir yo y el Padre somos la misma cosa, ni está en el seno del Padre, etc. Ni se puede decir que todo ha sido creado por él, porque él mismo es una criatura. O sea, una aberración tremenda, que es un error judío disfrazado con lenguaje filosófico griego. Y finalmente tenemos, contemporáneamente tenemos, una filosofía racionalista, emanatista, muy parecida a las Enneadas de Plotino, que en lugar de hablar del uno, como Plotino, habla del Padre. En lugar del nous, el de mente, habla del Hijo, del Logos, y en lugar de hablar del Espíritu Santo, en lugar de hablar del alma del mundo, lo que me el glutino, no por el Espíritu Santo. Pero en realidad el concepto es filosófico, es racionalista, y es una suplantación, es un intento, es decir, está generalmente reconocido por los historiadores de la filosofía que saben de qué va, que el esfuerzo de Plotino y de su maestro Ammonio Saccas, que algunos despistados creen que es cristiano, pero se equivocan. El esfuerzo de Plotino y de los discípulos de Plotino, que fueron los que inspiraron la política de Juliano el Apóstata, es un esfuerzo de dar a la filosofía griega una apariencia de religión de salvación, una apariencia religiosa, una especie como de masonería, digamos, una especie de saber de salvación que llaman ahora, o dice Breillet, historiador de la filosofía. El esfuerzo de Plotino es dar a la filosofía griega la fuerza de frenar el camino al cristianismo. No se vaya la gente a buscar la redención, lo encontrarán en el saber filosófico, ¿no? Esto es el neoplatonismo. Y lo que llamamos semiarrianismo es la contaminación en el lenguaje eclesiástico por obispos demasiado sabios, diríamos, entre comillas, y por gente que tenía ganas de figurar en las grandes ciudades helenísticas y en la corte, hablar como si fuesen creyentes cristianos, con el mismo mensaje filosófico, racionalista, de la filosofía griega neoplatónica. Y ante este panorama se encuentra la Iglesia en el siglo IV. Subsiste un monoteísmo judaizante que niega la divinidad de Cristo y toda la economía de la salvación. Aparece cada vez con mayor fuerza una versión para griegos del error judío, que es el arrianismo, y va penetrando en la Iglesia por la misma fuerza del arrianismo, como una posición intermedia que parece más ortodoxa, un lenguaje pseudo-cristiano que encierra un mensaje filosófico emanatista. En realidad no hay creación libre, ni hay creación en el tiempo, ni el universo depende de Dios, sino que es necesario, ¿no? Todo es necesario, ¿eh? Todo es necesario, ¿no? ¿Para qué vamos a engañarnos? Todo en este universo es necesario. Voy a leer todavía otro texto, porque si no, no nos entenderíamos del todo. Todo es necesario, porque nada ocurre sin causa. No hay nada que ocurra sin causa. Es con toda intención y sin forzar la cosa, digo, quiere decir, no hay nada sin razón suficiente. Dios, recorriendo con su mente todas las cosas futuras, ve que ocurriendo esto, se seguirá aquello. Y así, hasta el fin de las cosas recurriendo, sabe todo lo que en el mundo ocurre, no siendo el conocimiento divino, en modo alguno, causa de que las cosas existen. Claro, o sea, Dios no domina la realidad, sino que sabe cómo es. Como que lo sabe todo lo que va a pasar en el universo. No es voluntad de Dios, no hay decreto libre de Dios sobre el mundo. La providencia se explica porque Dios tiene un entendimiento infinito y las cosas tienen una coherencia esencial necesaria. No hay nada sin razón suficiente. Esto es exactamente la explicación leibniziana de la providencia de Dios. O sea que no hay providencia, ¿no? Esto está en Orígenes también. O sea que todo es necesario, todo es necesario. El universo tiene una estructura de necesidad, todo él, como tiene en el emanatismo, en las filosofías emanatistas. No hay creacionismo, no hay soberanía de Dios sobre el mundo, no hay poder de Dios, mucho menos liberalidad donadora. No hay gracia de Dios. Hay una necesaria y descendente emanación desde el primer principio, el uno y el bien, que ahora le llamamos Padre para entretenernos mejor, digamos, pero es lo mismo que pensaba Plotino. Esto es filosofía platónica y es puro paganismo filosófico, racionalismo griego. Y esto se presenta como menos heterodoxo que el arrianismo. El arrianismo, pues, diríamos, todavía pone Dios creador, aunque pone que el Hijo es creado, al menos que eso. Bien, esas son las tres líneas de error con que se encuentra la Iglesia en el siglo IV. Y sobre ese contexto van formándose las polémicas, las polémicas espléndidas de los... Ya San Ireneo ya veía venir todo eso, y está casi todo ya en San Ireneo, en polémica con el ebionismo, en polémica con los gnósticos, que prácticamente son el precedente de esas cosas. Y en el siglo IV, pues la gran defensa de la ortodoxia por San Atanasio. He querido recordar un poco más todo esto, porque me parece que, habiendo hablado del error judío y de su contaminación y continuación en el islamismo, valga la pena sacarle un poco de provecho a esta experiencia que hicimos, para ver qué sentido tuvo la definición de la divinidad de Cristo en Nicea y la definición de la divinidad del Espíritu Santo en Constantinopla a lo largo del siglo IV. Bien, ahora yo voy a leer, diríamos, algunos textos de santos padres bellísimos, ¿no?, y algunos símbolos de la fe de aquellos tiempos y de tiempos posteriores, que se entienden muy bien en este contexto. Los voy a leer y después de leídos ya veréis una cosa que la voy a comentar un momento, que nos servirá de punto de partida para las sesiones, lecturas ulteriores. Dice San Atanasio, carta a Serapión, una carta que está principalmente destinada a defender la divinidad del Espíritu Santo contra los semiarrianos. Siendo el Verbo el Hijo del Dios único, se refiere a aquel de quien procede. De manera que son ciertamente dos, el Padre y el Hijo. Pero la unidad es indivisa, la unidad de la divinidad, y de ningún modo es separable. Y por eso hay que decir que uno solo es el principio de la divinidad, no dos principios. Por lo cual, propiamente afirmamos la monarquía de Dios. Monarquía era el término, quiere decir un solo principio, un solo Dios. El principio de todo, Dios, que es principio de todas las cosas, es uno, un solo principio, decían los judaizantes. Y dice el Papa San Dionisio, que eso también lo dice la Iglesia. Y San Atanasio dice, sí, un solo principio. Vuelvo a repetir. Porque siendo el Verbo el Hijo del único Dios, se refiere a aquel cuyo Hijo es. De modo que el Hijo y el Padre son dos, pero queda indivisa y de ningún modo separable la unidad de la divinidad. Por eso hay que decir que es uno solo el principio de la divinidad, es decir, el Padre, no dos principios. Por lo cual, propiamente, afirmamos la monarquía. Del mismo principio, que es el Padre, es el Hijo, el Verbo Hijo por naturaleza. No como otro principio subsistente independientemente, ni que procediese, ni que naciese de otra parte que de aquel único principio. No fuésemos a afirmar una diarquía o una poliarquía, es decir, dos o muchos principios, la diversidad de dos o de muchos principios, sino que es el Hijo propiamente de un solo principio, es la propia sabiduría y el propio Verbo que de él procede. Es decir, los padres, lo hacía ya San Dionisio, defienden la unidad de Dios, notando que no afirmamos que el Verbo, que es Dios eternamente, una sola esencia y divinidad con el Padre, tenga la divinidad por su cuenta, separadamente del Padre, como si hubiese dos dioses, diríamos, cada uno por su lado. No, porque el Hijo es Dios porque nace del Padre. Lo veremos después en un concilio español, occidental, de Toledo. Dice, así pues, San Hilario, San Hilario. Así pues, la fe apostólica no profesa dos dioses, porque tampoco hay dos padres, ni tampoco hay dos hijos. Confesando el Padre, confiesa a su Hijo. Al creer en el Hijo, cree en el Padre. Porque al llamarle Padre, estamos significando que se refiere al Verbo como a su Hijo. El Padre es Padre porque engendra el Hijo. Y cuando hablamos del Hijo, estamos demostrando que existe el Padre, porque no hay Hijo sino del Padre. En la confesión, pues, del Dios único, no afirmamos uno solo, personal, una sola persona. Pues el Padre engendra al Hijo y la natividad del Hijo procede del Padre. Borren los herejes la evangélica profesión del Hijo, que dice, pues, o dice ad hominem, yo en el Padre y el Padre en mí, para poder entonces o bien predicar a dos principios, o bien decir una sola persona. No decimos dos dioses, ni decimos un singular, sino que son mutuamente referidos uno a otro, porque uno nace del otro. O sea, subrayaban la unidad diciendo que la divinidad es una, que tiene una sola esencia, pero subrayando también que solo el Padre es principio, único principio de la divinidad, porque el Hijo es Dios, porque es Hijo del Padre. Dice San Hilario, es impíísimo decir que el Hijo es innascible, es decir, que es, no nace, pues ya no sería Dios uno, porque la naturaleza de Dios exige predicar que en la naturaleza divina solo hay un principio innascible. Si pusiésemos dos innascibles, tendríamos que poner dos dioses separados, dos divinidades esencialmente distintas. Siendo Dios uno, no puede haber dos innascibles. Siendo Dios uno, siendo Dios Padre, el Hijo de Dios es también Dios. El Hijo, Dios, el Hijo es Dios, porque existe como nacido de la esencia del innascible. La fe santa rechaza predicar que el Hijo es innascible, de modo que por un único ingénito Dios predique un Dios uno, y una naturaleza unigénita, la naturaleza del unigénito, generada de la innascible esencia, abrace en un solo nombre de Dios. La cabeza de todas las cosas creadas es el Hijo, pero el Padre es la cabeza del Hijo, y todas las cosas en esta confesión se refieren a Dios, porque todos toman de Él el principio, porque es el principio de todo. Está hablando de Dios Padre. Esta manera de hablar es constante, es muy característica en la polémica con los judaizantes y en la polémica con los neoplatónicos, etc., muy característica de los padres orientales, sin duda. Pero es falsísimo que esto sea exclusivo del Oriente. Es falsísimo. Poca gente hay en el mundo tan occidental en terminología como los españoles de aquellos siglos. Tanto que en España se introdujo nada menos que la partícula que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, lo cual está dicho en San Agustín, pero no estaba en los símbolos hasta que se puso por los obispos toledanos. Y se introdujo esto en España. España es, diríamos, occidentalísima, por decirlo así, ¿no? Y veis un símbolo de 675 en Toledo. Cuando los padres españoles conocían muy bien a San Agustín, y muy poco los padres griegos. Por tanto, no es un problema de terminología, es un problema de la fe cristiana. Voy a leerlo. Confesamos y creemos que la santa e inefable Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es naturalmente un solo Dios y una sola sustancia, una naturaleza, una sola majestad y poder. Confesamos que el Padre no es engendrado ni creado, sino ingénito, porque Él no procede de ninguno. No trae su origen de ninguno. Y de Él recibe su nacimiento el Hijo, y de Él procede el Espíritu Santo. De su inefable sustancia engendró inefablemente al Hijo, pero no engendró otra cosa distinta que lo que Él es. Dios engendró a Dios, luz a la luz. De Él, pues, del Padre, se deriva toda paternidad en el cielo y en la tierra. Confesamos también que el Hijo nació de la sustancia del Padre, sin principio antes de los siglos, y que sin embargo no fue hecho, porque ni el Padre existió jamás sin el Hijo, ni el Hijo sin el Padre. Sin embargo, no al modo como el Hijo es del Padre, así el Padre es del Hijo, porque no recibió la generación el Padre del Hijo, sino el Hijo del Padre. El Hijo, pues, es Dios procedente del Padre. El Padre es Dios no procedente del Hijo. Es ciertamente Padre del Hijo, pero no Dios que venga del Hijo. El Hijo, en cambio, es Hijo del Padre y es Dios que procede del Padre. Pero el Hijo es en todo igual a Dios Padre, ni empezó alguna vez a nacer, ni tampoco cesó. Lo mismo dice del Espíritu Santo. Espíritu Santo, que es la tercera persona en la Trinidad, es un solo Dios e igual con Dios Padre e Hijo. No es engendrado ni creado, sino que procede de uno y otro, y es el Espíritu de uno y otro. Además, este Espíritu Santo no creemos que sea ingénito, ni tampoco que sea generado. Si le llamásemos ingénito, hablaríamos de dos padres. Si le llamásemos generado, afirmaríamos dos hijos, no el Hijo unigénito. Pero no se dice que sea solo del Padre o solo del Hijo, sino Espíritu a la vez del Padre y el Hijo. Esto es un símbolo del año 675, que como veis está en la misma línea. Bien, he querido hacer estas precisiones un poco complicadas conceptualmente para que se viese lo que estaba pasando, ¿no? Cómo se planteó la cuestión. Como que lo que se trataba de formular en lenguaje de los símbolos y en el lenguaje teológico es el misterio de la divinidad del Hijo encarnado, Jesucristo, y la divinidad del Espíritu Santo, que había sido enviado a nosotros para divinizarnos, como dice aquel día, primero, al comenzar esto, ciertamente se reveló la Trinidad eterna, trascendente, de las tres divinas personas, a través de la Trinidad de la divina dispensación, de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Entonces, para la defensa de la dispensación o economía de la redención, llevó a manifestar que el que nos redimía era el Hijo de Dios, que eternamente había nacido del Padre antes que todos los siglos, que era Dios verdadero, de Dios verdadero. Y el que había sido enviado, prometido por Cristo y enviado a los apóstoles a la Iglesia, era el Espíritu eterno de Dios, procedente del Padre y prometido por Cristo, enviado por Cristo. O sea, a través de la Trinidad económica se conoció la unidad trascendente, diríamos, la unidad trascendente. Eso es verdad. Y ahora esto lo dicen algunos para minimizar la revelación de la Trinidad, que no la minimiza en absoluto, y para poner en cuarentena la formulación dogmática. Pero en realidad lo que pasa es que si ahora, como entonces, se conmueve la fe en la palabra revelada en la Trinidad de Dios, de personas divinas, en la Trinidad de personas, en la unidad de esencia de Dios, no es por dificultades especulativas. Ya sabemos que es misterioso y que no se puede alcanzar conceptualmente de una forma adecuada por el hombre. Pero no es por dificultades especulativas, sino porque se ha perdido el sentido de la divina economía. Si no sentimos vivir en nosotros la vida de la gracia santificante que nos hace hijos de Dios porque el Espíritu Santo vive en nosotros, si no sentimos que por el Espíritu Santo nos incorporamos a Cristo en el cuerpo que es de Cristo, que es la Iglesia, y que así se restaura en nosotros una vida propiamente divina por el Verbo, como decía San Atanasio, entonces la Trinidad está, diríamos, la fe trinitaria está en aquellos sectores pseudo-teológicos o pseudo-pastorales o de intelectuales católicos, etc., en que se está conmoviendo el sentido mismo de la vida cristiana, del don divinizante, pues no le ven la punta, no le ven la punta a creer en la divina Trinidad. Sin la fe en la Trinidad no hay salvación, ni podemos ser cristianos y entendemos nada de lo que pasa. Bien, yo que después, en días siguientes, entraré un poco más en leer cosas que son, me parece, bellas y fáciles de entender más que esto. Leer San Fray Luis de León, por ejemplo, y otros autores sobre el nacimiento eterno del Hijo de Dios y sobre el Espíritu Santo. Hoy voy a completar, ya que hemos hecho esta reflexión con algunas consideraciones durante unos minutos. Me muevo en la idea de que la Trinidad hemos llegado a conocerla y se ha llegado a formular en la Iglesia, como se ve en el credo de la misa: creo en Jesucristo, su único Hijo, nacido del Padre, que por nosotros los hombres, etc. Se habla de la eterna persona del Hijo, de su nacimiento eterno, y al mismo tiempo se dice que es Jesucristo, nacido de María, que muere y resucita. Y el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, se dice que es Señor y vivificador, que nos da vida, y que ha hablado por los profetas. ¿Sí? Bien. Por tanto, volvamos a pensar qué ha pasado en la Iglesia y lo que puede pasar siempre, los peligros que corre la Iglesia, los teólogos, los que no siguen en este sentir el misterio y aceptarlo, y recibirlo de la tradición cristiana, de la liturgia, de los símbolos y de los padres, en relación con la economía, viendo las distintas posiciones que en estos enfrentamientos se ha suscitado. Lo esquematizo un poco, pero me inspiro en Santo Tomás, etc., ¿no? Dije que lo que los padres llamaban error judío desconoce en primer lugar la redención, ¿verdad? Y por eso niega la Trinidad. Entonces la fe católica, afirmando contra el error judío la redención y la Trinidad, ve la encarnación redentora en la que hemos conocido al Hijo, la puede ver de diversas maneras, que no son erróneas, pero son perspectivas distintas en que unos padres y unos textos litúrgicos han insistido más. Me parece que se puede entender esto que voy a decir. Afirmando la redención y la Trinidad trascendente, podemos pensar, como San Ignacio dice, las tres divinas personas que deciden crear al mundo, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Ven que el hombre peca y dicen, hagamos redención del género humano, y enviando al Hijo para redimir a los hombres. Y podemos pensar que para el Hijo eterno de Dios, el venir a hacerse hombre por nosotros, para morir por nosotros, es, como dice San Pablo, un anonadamiento, una humillación. De modo que la encarnación la pensamos apoyados en la escritura, y es así debe ser creída, por nosotros y por nuestra redención, o sea, porque hemos pecado, baja de los cielos, baja de los cielos, baja de los cielos. Y se hace hombre. Si hacerse hombre es bajar, podemos decir, para librarnos a nosotros del pecado, Dios no se ha horrorizado de ser hombre. Y el Te Deum dice nada menos una cosa que no cabe duda que a todos los devotos de María nos choca. No se horrorizó de estar en el seno de la Virgen. Hombre, a nosotros no nos parece nada horroroso estar en el seno de la Virgen, ni lo era, ¿no? Pero el Te Deum canta, Dios agradece la redención diciendo, para librar al hombre, teniendo que asumirle, no tuviste horror de estar en el seno de la Virgen. Y eso no es ninguna blasfemia, ¿no? Porque, claro, el amor no se horroriza de descender, ni de comunicar bien, ni de hacer a María Inmaculada y hacer la Madre de Dios. No se horroriza en absoluto, porque es propio del amor comunicarse. Pero nosotros, que somos incapaces de bajar un poquito de nuestro peldaño, se nos tiene que decir aquello que dice San Pablo, imita a Dios, que era Dios, pero se hizo siervo. Ser hombre es ser siervo. La naturaleza humana es una naturaleza de esclavos, lo dice Aristóteles, más o menos. Y lo que era un esclavo para un griego. Dice, el linaje humano es de muchas maneras un linaje de esclavos. Por eso la filosofía, que es una cosa libre, la considera como una cosa superior a lo humano. Esto está en la metafísica de Aristóteles. Pues si un Aristóteles puede ver que ser hombre es, diríamos, bastante desgraciado, diríamos, ¿no? Pues nosotros no tenemos por qué pensar, ¡qué bien! Somos tan importantes que Dios no quiso menos que ser como uno de nosotros. Esto dicho así es una herejía. Es decir, es tan importante ser hombre que Dios, diríamos como quien dice, nos tuvo envidia y quiso formar parte de nuestro linaje. Esto es una tontería. Que Dios quisiese formar parte de nuestro linaje es una dignación misericordiosa, un descenso de lo infinito a la nada, una bajada impresionante que solo se explica por el amor, del cual es propio bajarse para comunicarse. Y siendo nosotros enemigos, además de ser poca cosa, pecadores, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, a morir por nosotros, a hacerse nada, hacerse nada, se anonadó, hacerse hombre, se anonadó, tomó forma de esclavo, se anonadó, se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Esto también aquello que dice San Torres y Baches, que Dios se humilló, claro, puestos a bajar. Yo por eso comprendo muy bien que naciese en un pesebre, diríamos, es congruente, ¿no? Porque bajar tanto y después quedarse en un sitio, como que nosotros la distancia entre lo humano y lo divino no la concebimos. Afirmamos que es infinita, pero no tenemos experiencia de esta distancia. Puestos a bajar desde la eternidad, de la consustancialidad eterna con el Padre, ser hijo del emperador de Roma hubiera sido, o sea, un poco ridículo. Valía más ser un aldeano de Nazaret, ¿verdad? Digo yo. ¿Me explico? O sea, Dios, puestos a bajar, bajó hasta el final. Y lo pasó todo lo mal que pudo. Porque si no, no nos hubiera alentado. No hubiera enseñado la humildad a los ricos, ni hubiera enseñado el gozo de la pobreza a los pobres. Es decir, no seríamos felices. La encarnación es un descenso redentor, y es una humillación sacrificial por nuestros pecados. Esto es la fe. Y se puede considerar esto. Es verdad. Lo que el misterio de Dios es tan grandioso, que sin contradicción alguna, también otros santos padres, fijándose también en los mismos textos bíblicos o en otros que no contradicen estos, piensan que Cristo, el Hijo encarnado, es el primogénito de toda la criatura, por el cual ha sido creado todo, al cual Dios ha destinado como ser el alfa y omega de todas las cosas y restaurar todas las cosas, y que Dios, creando por comunicación efusiva, diríamos, pues, se comprende que, diríamos, aunque no hubiéramos pecado, que le dimos esta oportunidad, como quien dice, de venir a redimirnos, también hubiese venido, esto lo piensan los padres griegos, lo piensan los franciscanos, lo piensa Suárez, lo piensa el padre Ramier, o sea, la encarnación no solo es un descenso de Dios por hacerse humilde y pobre para morir por nosotros pecadores, sino también es una máxima comunicación del bien divino para elevar toda la creación a Dios, para recapitular en Cristo todas las cosas y unirse máximamente con la humanidad y con el cosmos entero. Esta visión también es verdadera, es la recapitulación de todas las cosas en Cristo. Tan San Pablo, tan San Juan, etc. ¿Qué pasa? Que estos son aspectos verdaderos que a veces pueden llevar a negar los otros y no se pueden negar. Hay teólogos, como ya San Ireneo, que dicen Dios predestinó a Cristo como Redentor. Y por eso creó el mundo. Dice, porque si no, no hubiera tenido a quien redimir. O sea, pone la previsión de la redención en el origen de la creación. Todo, como dice Garrigou Lagrange, siguiendo a los teólogos aquellos de Salamanca, carmelitas, que se llaman los salmaticenses, los carmelitas de Salamanca, que son tomistas, siguen a Santo Tomás en decir que se encarnó el Verbo para redimirnos, pero diciendo que, no obstante, Cristo es el fin de la creación. De tal manera que si Dios no hubiese previsto, como quien dice, tomar ocasión del pecado del hombre para redimirle, no hubiese permitido que el hombre pecara. O sea, que ordenó la permisión del pecado a la mayor, aquello que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O felix culpa, que tanto el mero irrequietable, tanto el mero irredentore. O sea, que la permisión del pecado original, para cuyo remedio y de los pecados personales de todos los hombres, se decreta la encarnación anonadante, humillante de Cristo, esto se ordena a la exaltación de Cristo y a la asunción de todas las cosas en Cristo y a la elevación de todos en Cristo. Se ordena finalmente a esta efusión. Y es una síntesis muy bella. Esta Garrigou Lagrange la toma y la asume en la síntesis tomista. Garrigou Lagrange sigue esta doctrina, sintetizando lo griego y lo latino, lo de los padres capadocios y lo de San Agustín, lo de los franciscanos y los dominicos o los jesuitas. Los que han querido hablar más del reino de Cristo, como una cosa en el mundo, diríamos, han insistido más en este segundo punto. Dunre Scott es un gran teólogo de la realeza de Cristo, y también el padre Ramier, que precisamente por su empeño de afirmar la realeza de Cristo, prefiere la línea de Dunre Scott y Suárez a la de Santo Tomás y San Agustín. Bien. Y entonces, yo me permito decir una cosa y con eso terminaré hoy, ¿no? Si solo se habla de la encarnación como humillación de Dios y no se dice que este mismo Verbo que se ha hecho hombre, a este Dios en cuanto hombre incluso le ha exaltado y con él ha llevado todas las cosas para arriba, no se dice todo lo que dice la Escritura, ¿no? De modo que yo he leído en autores buenísimos la idea. Se profetiza a María que su hijo será el hijo de David, que reinará en la casa de Jacob. Dice, esto forma parte de la economía del anonadamiento del Hijo de Dios. Sí y no. Esto forma parte no solo del anonadamiento del Hijo de Dios, sino de la exaltación en Cristo de todas las cosas y de la elección providencial de Israel. Ser hijo de David, claro que es mucho menos importante que ser hijo de Dios, pero es un gran honor, no para Cristo, pero sí para David. Es una elevación de lo humano, es una elevación de lo humano. No solo es la humillación de Cristo, sino que es la exaltación de Cristo y la exaltación de todo lo humano. Si solo se dice la encarnación como comunicación de bien y se ignora la pecaminosidad del hombre y el carácter de la tremenda e infinita humildad de Dios al hacerse hombre y padecer y morir por nosotros, entonces también estamos haciendo trampa, porque la Escritura lo dice 50.000 veces que Cristo ha sido el Padre tan generoso que ha entregado a su Hijo al hacerse nada por nosotros. Tenemos que ver los dos aspectos, la humillación de Dios y la exaltación de Cristo también en cuanto hombre y con él de todos nosotros. Lo que pasa que, hablando en plata, en el lenguaje eclesiástico en general, visto en conjunto, sobre todo tal como ha quedado ya en las tradiciones teológicas de escuela, tanto si se habla de la Trinidad que decreta que el Verbo se haga hombre para redimirnos, como si se habla de la Trinidad que decreta que el Verbo asuma la naturaleza humana y recapitule todo el universo en él, se olvidan una cosa que también está en la Escritura, que no la niega nadie, pero que hasta ahora se había pensado poquito, así, andando por el mundo. Que es que la venida al mundo del Hijo de Dios para redimirnos y para llevar al mundo a Dios ha sido prometida, no a la humanidad así en abstracto, sino para toda la humanidad, prometida a Abraham, a Isaac, a Jacob y a David. Y que a María no le dicen, el Hijo de Dios va a hacerse hombre y va a salvar a los hombres, sino le dicen, Dios le dará el trono de su padre David. Y el ángel le dice a José, José, hijo de David, el que nacerá de ti, salvará al pueblo Israel de sus pecados. Es decir, hemos dicho muchas veces que el Verbo se hizo carne, es decir, que se hizo hombre y que habitó entre nosotros. Y que no leemos después, vino a los suyos. Estos suyos son los judíos, que son a los que había sido prometido. Y los suyos no lo recibieron. Esto ya nos tranquiliza más. Los suyos no lo recibieron. Los judíos fuera. Y ahora es para nosotros. Bueno, cuidado. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. La primera revelación de que Jesús es el Hijo de Dios se da de una forma todavía oscura e implícita, diciéndole a David, de tu linaje van a ser ¿quién reinará y me invocará como padre? Los judíos antes lo veían desde David esto, el adopcionismo. Nosotros lo hemos de ver, que es lo que dice San Pablo, desde la promesa de Dios. Pero es que la promesa de Dios asume el universo y la humanidad pecadora desde una familia, un linaje y un pueblo. Y eso es así. Y el texto en que Calcedonia dice que para redimir a los hombres, el Hijo de Dios se hizo en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, es unas palabras de la carta a los hebreos, que están tomadas de un contexto que dice, porque Dios, que no había alargado la mano a los ángeles pecadores allí se fueron al infierno, Ahora piensas, dirá, alargado la mano a los hombres. Pues no, dice, alargó la mano al linaje de Abraham. Y se ha hecho en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Y aquí viene el texto que toma Calcedonia, el que se ha hecho semejante a nosotros, los hombres. Pero esto está dicho como una consecuencia de haber alargado la mano a la simiente de Abraham. Por tanto, me parece que la Trinidad se ha revelado de una forma misteriosísima. Como encarnación redentora, como comunicación del bien divino a toda la humanidad, en el Hijo, por el Espíritu Santo, y como envío a los hombres, hecho hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob, hecho hijo de David, de Jesús, hijo de María y de Nazaret. Y esto no se puede omitir nunca, porque si no nos hacemos una teología de la encarnación que deja de lado la vocación de Israel, la reproducción de Israel, la vocación de los gentiles y toda la historia de la providencia de Dios. Desde esta perspectiva puede ocurrir también que para muchos cristianos el Antiguo Testamento no les sirve para nada, porque no ven que la vocación de Abraham, la promesa de Abraham, la elección de Isaac, la elección de Jacob, la promesa de David forma parte central del proceso de salvación de la humanidad, de lo que Dios ha ido haciendo para enviar a su Hijo al mundo. La carta a los romanos comienza así, Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, nacido según la carne de la estirpe de David, etcétera, etcétera. Como que San Pablo se enfadaba mucho con los judaizantes, que hablaban de Jesús como un hombre que los habían conocido, y Jesús, humanamente. Y él no le había visto de carne y hueso, le había visto resucitado en las apariciones, no le conocía en lo humano. Dice, yo no he conocido según la carne a Jesús. Dice, pero esto no me importa, le conozco en el Espíritu. Esto lo dice San Pablo. Está polemizando con los que se gloriaban de haber, tú no le has tratado, nosotros sí. Un alemán, tonto como él, Bultmann, dice que San Pablo, el Jesús histórico, no le interesa. Solo interesa el Cristo de la fe. Pues si se descuida. Si se descuida. Porque comienza la carta a los romanos, diciendo que es del linaje de David. Esto es histórico, ¿no? Y es según la carne, lo dice. Según la carne es del linaje de David. En lo humano. ¿Por qué le dice a Timoteo? En la formulación más breve de la predicación apostólica, lo que llaman ahora los sabios el querigma, que quiere decir lo que se predica, el anuncio que se predica, no quiere decir nada más que eso, pero suena muy bien, el querigma. La fórmula más breve del querigma, el querigma es este: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David, resucitado de entre los muertos, el Cristo de la fe, que Cristo ha visto y se le ha aparecido, y en quien cree como Dios, y que se le ha aparecido resucitado, milagrosamente, le ha aparecido en unas apariciones, que él ha tenido la experiencia superior a la naturaleza de la aparición de Cristo resucitado. Y después le dice, nacido del linaje de David, que es algo que está en la experiencia histórica del pueblo de Israel, y está en las genealogías, y está en la memoria de Nazaret, y está en los... Selecciona la historia. No se puede hacer trampa, ¿no? El verbo de Dios se ha hecho hijo de David, hijo de Abraham, se ha metido. Y este hijo de David es el verbo eterno que se ha hecho hombre, ciertamente, ha honrado mucho así a David, y él se ha humillado muchísimo de ser hijo de David, porque ser hijo del hombre para Dios es bajar infinitamente, pero al mismo tiempo ha elevado a los hombres, a Israel y al mundo entero, la recepción del bien divino, ¿no? Y por ahí hemos conocido la Trinidad. Me ha parecido que a mí estas reflexiones, puede ser que sean complicadas, a mí me salen, y os las digo con toda franqueza, y si no os sirven, dejadlo estar. Otro día seguiremos con otras lecturas. Gracias.